Les decía hace unos minutos que el viernes pasado el Partido Colorado en Maldonado dio lugar a la asunción como secretario general del Partido Colorado en nuestro departamento, Carlos Flores. Y es justamente con Carlos Flores con quien estamos en comunicación ahora. Carlos, buen día, bienvenido. Buen día, ¿cómo estás, Jorge? Un gusto. Felicitaciones por la designación. Bueno, muchas gracias. Te sabemos un colorado de familia, de tradición. ¿Qué significa para ti ocupar este cargo? Bueno, una enorme responsabilidad y un gran desafío, ¿verdad? Y sobre todo porque uno muchas veces ha sido crítico con la conducción del partido, porque bueno, somos hombres libres y muchas veces manifestamos nuestra opinión en los ámbitos que entendemos necesario hacerlo. Y bueno, cuando uno asume esta responsabilidad, tiene que también de alguna manera hacerse cargo de las críticas que ha hecho en otros momentos. Entonces, bueno, tratar de corregir lo que uno entiende que no debería haber sucedido o debería haberse procesado de manera diferente y actuar en consecuencia. Así que, bueno, partimos desde ese lugar con un llamado fundamentalmente a la unidad partidaria, a los efectos de crear un ámbito de discusión, de debate, sano, con las diferencias que todos tenemos, pero que nos permita de alguna manera posicionar al Partido Colorado a nivel departamental para empezar a incidir en tantos temas que tiene Maldonado que resolver. Y partiendo de esa base, ¿verdad?, de las diferencias que tenemos quienes integramos los distintos sectores o dentro de los propios sectores, todas las personas, pero convocados con un espíritu que bueno, nos permita subir un poco la mira, dar respuesta a los temas departamentales en un clima de unidad y con el convencimiento franco, leal que tengo, de que en todos los sectores de nuestra colectividad política existen hombres y mujeres muy valiosos que tienen mucho que aportarle al departamento de Maldonado. Así que por ahí estamos asumiendo ese compromiso. El Partido Colorado del departamento ha tenido sus avatares en los últimos años, ¿no? Que ha llevado de alguna forma a que se desdibujara como un partido que en definitiva fue protagonista principal de la historia del departamento durante muchos años, al frente, por ejemplo, de la Intendencia Departamental de Maldonado, cosa que después de Benito Sterle ha sido esquiva. Y a su vez también esa realidad ha llevado que muchos colorados de repente no se han mantenido alineados dentro de esta colectividad política, sino que han participado de campañas apoyando a gente de otros partidos. ¿Cuál es la estrategia de cara al futuro? ¿Pensar en recuperar a esos colorados o de alguna forma generar una especie de gobierno departamental de coalición como se ha dado a nivel nacional? Bueno, en realidad han cambiado mucho las cosas, ¿verdad? Hoy en día yo creo que el ciudadano no tiene una camiseta partidaria puesta e incambiable. Hoy en día el ciudadano tiene un grado de información mucho más preciso, mucho más grande y más abarcativo acerca de todos los temas, por las redes sociales, por los medios, por la calidad de la información que se brinda. Y pasar esas fronteras partidarias ahora, antes ni siquiera hasta mal visto estaba, y hoy en día es materia común. Entonces, lo interesante acá, me parece a mí, es volver a las raíces de un partido que, por algo, tantos años ha gobernado el departamento de Maldonado, como tú decías, hasta Benito Stern, siempre gobernó el Partido Colorado, y por algo hemos dejado de hacerlo. Bueno, seguramente tenga que ver un poco y un poco de cada cosa, pero fundamentalmente por las propuestas y por las soluciones que nosotros entendemos que se le debe dar a la población. Y es ahí, creo, donde se tiene que trabajar. Con ese ánimo que nos nuclea a todos dentro del Partido Colorado, fundamentalmente con una raíz ideológica vallista, socialdemócrata, sensible a los problemas de la ciudadanía, pero fundamentalmente a los problemas que tienen aquellos más vulnerables, pero a su vez con esa tradición que tenemos y que forma parte de nuestro ADN, por decir de alguna manera, porque nos gusta gobernar, porque hemos gobernado siempre y porque creo que sabemos hacerlo mejor que muchos, bueno, es por ahí que nosotros entonces estamos convencidos que si logramos convocar la gente valiosa del Partido Colorado que hoy está, pero también gente valiosa de otros partidos que entienda que nosotros venimos con una manera innovadora de abarcar los temas desprendidos de corsets ideológicos, siempre en defensa, naturalmente, de principios básicos como son la democracia, el régimen republicano y la independencia de los distintos poderes que componen al Uruguay. Bueno, desde ahí empezar a convocar y, ¿por qué no?, creer que tenemos la gente más capaz para abordar muchos de los temas que tiene que resolver Maldonado y, ¿por qué no?, aspirar a lograr las mayorías a nivel departamental del voto de la ciudadanía. Eso va a ser un camino que hay que iniciar en algún momento y que nosotros queremos iniciar hoy mismo a través de la Secretaría General del Partido Colorado Maldonado. Carlos, ¿cómo es la relación hoy entre Ciudadanos Maldonado y Vallistas Maldonado? Buena. Nosotros, más allá de las discrepancias naturalmente que tenemos, y creo que ha sido una señal muy fuerte, la señal que dimos el viernes en cuanto a la participación de todos los sectores, no solo a nivel departamental que asistieron, sino también a nivel nacional, porque convocamos justamente para eso a los principales referentes, tanto del sector ciudadano, como del sector vallista, como del sector de la tercera vía de su vía, como el sector de lo que antes era la 15 de Amorín Valle y el senador Raúl Valle, que todos asistieron, salvo este último, que bueno, que al último momento no pudo asistir y nos envió un saludo que trasladamos al resto de la dirigencia, pero todos asistieron y que nos permitió no solo dar esa señal, además, política de unidad, sino además empezar a hacer, porque quedó demostrado en la reunión, lo que es tan necesario hacer, que es ese vínculo directo de los dirigentes del Partido Colorado en Maldonado con referentes a nivel nacional que están a cargo de cosas tan importantes para el departamento de Maldonado, como lo es, por ejemplo, el turismo. Y ahí, vaya si fue interesante la presencia del ministro Tabaré Viera, que no responde a nuestro sector, sino que es el sector vallista, pero que ocupa hoy en día un cargo tan importante y sobre todo para el departamento de Maldonado, como es nada más y nada menos que el del Ministerio de Turismo, donde hizo algunos anuncios que son verdaderamente importantes y que yo creo que van a tener un impacto muy positivo para nuestro departamento, como es que anunció y que ya está en los hechos la firma del proyecto de ley del Poder Ejecutivo para el uso de viviendas turísticas para empezar a sostener de mejor manera la actividad hoteleros, inmobiliarios y demás, cosa que es muy importante y que ya está firmado por el presidente y que entra después de ahora de carnaval al Parlamento para ser tratado. Así como otros anuncios que hizo, por ejemplo, el doctor Zubía, referente a el compromiso que tuvo por parte del presidente de la República de disminuir el porcentaje de los valores del impuesto a la seguridad social en este tratamiento que se está dando en la reforma de la previsión social, ¿verdad?, que está en curso, como también el anuncio que hizo el propio Zubía respecto a que ha visto el presidente de la República con muy buenos ojos y probablemente pueda prosperar la idea de modificar la autoridad de la fiscalía, el fiscal de corte, por un órgano colegiado, habida cuenta de las dificultades que ha habido hasta ahora para designar un nuevo fiscal de corte, y bueno, pasar ahí, en lugar de ser un fiscal de corte, una especie de directorio, por llamarlo de alguna manera, compuesto por más de una persona. En fin, el informe que ha dado el diputado Pepasquet respecto al desarrollo de la transformación educativa, algo tan importante que está siendo encabezada por el profesor Robert Silva, que es de nuestro sector, pero también el partido entero lo respalda y ha tenido de primera mano información en cuanto al avance de la misma ahora a partir del 1 de marzo. Así que yo creo que es muy importante y por eso recibimos en estos términos, con esta vocación de empezar a incidir en los temas departamentales de mejor manera y tratando de tener una nueva impronta que va a pasar por sesiones más periódicas, quincenales, mucho más participativas y, en definitiva, bueno, que no solo pongan a nuestros dirigentes al día con lo que está sucediendo a nivel nacional, sino también nosotros poner a nuestros dirigentes a nivel nacional al tanto de las dificultades que tiene el departamento de Maldonado. Hablemos un poquito del sector Ciudadanos a nivel nacional y los contratiempos que de alguna forma ha tenido, que durante un lapso de tiempo que viene desde poco después de haber comenzado este gobierno nacional, teniendo que enfrentar el sector Ciudadanos. La última realidad que se ha planteado a nivel del ministro Peña o el ex ministro Peña pone de alguna forma en duda la posibilidad de que Peña siga siendo el referente principal de Ciudadanos e inclusive tal vez el candidato más firme para ser precandidato presidencial de Ciudadanos. Bueno, nunca fue el candidato más firme para ser el precandidato ¿no? presidencial de Ciudadanos. ¿Ah? Sí, naturalmente, es uno de los nombres que se manejan, pero estamos lejos todavía de que nuestro sector defina una candidatura, porque tampoco hay en ningún otro sector del Partido Colorado, y tampoco lo hay del todo claro y establecido en el resto de los partidos políticos. Así que creo que nosotros, como tantos otros sectores, estamos todavía lejos de eso. Naturalmente, lo sucedido con Adrián ha tenido un impacto fuerte, ni que hablar. Pero la lectura que yo personalmente hago es que, bueno, hemos sido tan exigentes con los propios como con los ajenos, en la medida que, bueno, el ministro renunció, con un pedido de disculpas, reconociendo el error cometido y atado a las exigencias que le hemos hecho a otros dirigentes de nuestro propio sector, que también ocasionaron su renuncia en su momento, como dirigentes de otros sectores del Partido Colorado y del gobierno, con una posición que reafirma lo que nosotros no queremos claudicar, ¿verdad? Que son los principios éticos en materia política que son los que se deben de preservar siempre. Más allá de que en algunas situaciones puedan haber actos que puedan tener cierto cariz delictivo, no es el caso lejísimo de eso está. Hay a veces situaciones que ponen un poco en duda si éticamente es correcto seguir ejerciendo determinados cargos en virtud de acontecimientos como el de Adrián. Y fue el primero en dar un paso al costado, reconocer el error y pedir disculpas. Dentro del sector Ciudadanos, Adrián Peña es uno de sus referentes principales, lo sigue siendo, y seguramente después de este breve impasse que se ha dado en tener el mismo para poner un poco la cosa en orden, hacer la transición del Ministerio de Ambiente de manera ordenada y darle a su sucesor todos los elementos para continuar con el trabajo muy bueno, creo que hay que reivindicar y que el país le tiene que reconocer, más allá de este suceso, Adrián, bueno, para seguir trabajando en política y naturalmente como uno de los referentes principales de nuestro sector. No hay en eso, no hay duda por ninguno de quienes integramos Ciudadanos. Carlos, gracias por esta charla, muy amable. Muchas gracias a ti, Jorge, a los órdenes. Buena jornada, hasta pronto. Hasta pronto. La conversación era con Carlos Flores, el nuevo secretario general del Partido Colorado en el departamento de Maldonado. Lo escuchaste aquí en Frecuencia Abierta. Frecuencia Abierta.